You Can Do Magic, una canción de la agrupación América de los 80, comenzando Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles, aquí en Emisora Cultural de Pereira, 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Esta es de los 90. Karma Police es Radiohead. En Estrellas de Medianoche, John Jairo Muñoz acompañándolos. Falling in love, I lost myself.

They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking cool. Dos hechos importantes sucedieron un 23 de agosto en la música referentes a John Lennon. 23 de agosto de 1962. John Lennon se casa con Cynthia Powell en la oficina de registros de Liverpool con Paul McCartney como padrino. Su noche de bodas la pasa tocando en un concierto con The Beatles en el cercano River Park Ballroom. 23 de agosto del 62 y 23 de agosto del 74, 12 años después, John Lennon afirma haber visto un ovni desde su apartamento de Nueva York. Lo describe como un platillo volador rodeado de luces con una luz roja que sobresale en la parte superior. En su siguiente álbum, Walls and Bridges, incluye esta nota en el cuadernillo. El 23 de agosto de 1974, a las 9 en punto, vi un ovni. Atentamente, John Lennon. You think you're so clever and classless and free. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Se estrenó esta canción en Estados Unidos oficialmente en 1971. Imagine. Una de las canciones más importantes de John Lennon. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Imagine

body and soul. How can it be you're asking me to feel the things you never show? Una balada de los 90 con los Backstreet Boys, una banda de Orlando, Florida, y Show Me the Meaning of Being Lonely. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un día 23 de agosto, año 1989, Rico Kasek, de la agrupación The Cars. Vamos a escuchar un poquito de The Cars aquí. Repito, 23 de agosto, año 1989, Rico Kasek, de la agrupación The Cars, vocalista y líder, se casa con la modelo checa Polina Poriskova. I know tonight she comes. She's taking a swipe at fun. Ahí está Rico Kasek. She gives me The Cars tenía dos vocalistas importantes ya fallecidos, Rico Kasek y Benjamin Orr. She comes. Rico Kasek y Polina Poriskova, la modelo checa, se conocieron cuando ella protagonizó el video del éxito Drive, una canción del año 1984 de The Cars que precisamente vocaliza Benjamin Orr y que compuso Rico Kasek, compositor de muchas de las canciones de The Cars. Rico Kasek falleció en 2019. Ya estaban separados, Rick y su esposa estaban separados y como parecía que estaban en vías de divorciarse, pero seguían compartiendo la misma vivienda. Ella fue quien lo vio a él inconsciente el día que lo declararon muerto. Vamos con esa canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Si hubieran estado juntos, si hubieran seguido juntos, hoy estarían cumpliendo un aniversario más. ¿Qué? 34 años, 23 de agosto del 89. Aquí está la canción en la cual se conocieron. Drive the Cars en Estrellas de Medianoche. Gonna drive you home tonight.

Power Ballad de los 90. Saigon Kiki, Love Is On The Way. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 23 de agosto, pero de hace 4 años, 2019, Taylor Swift estrena su séptimo álbum Lover, su primer álbum después de separarse de su antiguo sello Big Machine Records. Las 18 canciones del álbum ingresaron al listado Hot 100 de Billboard, rompiendo el récord femenino de más entradas simultáneas. Entre los países que Lover encabezó las listas figuran Australia, Canadá, México, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Lover fue el sexto álbum número uno de Taylor Swift en la lista Billboard 200 de álbumes en Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la canción que le da título a ese séptimo álbum de Taylor Swift. El tema Lover en Estrellas de Medianoche. We could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. You're my lover. We could let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. Forever and ever, you're my lover. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string scar on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.